¿Qué cosa es el Sulibello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra Pómez al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo, ¡mírela, mírela! ¡Mírela cómo se Sulibella! Son tus perfúmenes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella. Son tus perfúmenes, mujer. La primera en la frente, dijo Espiridión Pichincha, y aquí está. Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me aletean, ay, cómo me aletean. Tus ojos son de colibrí, son tus perfúmenes, mujer. Los que me Sulibella, los que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca, y aquí está, venga. Tus labios pétalos en flor, como me Soripella, como me Soripella. Tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique, y aquí está, venga. Tus pechos cántaros de miel, como reverbería, como reverbería. Tus pechos cántaros de miel, ¡échale, chile! Son tus perfúmenes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella. Son tus perfúmenes, mujer. A la cuarta, ni los bueyes. Aquí le va, pues. Tu cuerpo, tu cuerpo chúcaro, mi bien, ay, como mi almarella, ay, como mi almarella. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Un solito mandolina. Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. ¡Todo el mundo! Son tus perfúmenes, mujer. Los que me Sulibella, los que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. ¡Ahora con las palmas! Son tus perfúmenes, mujer. Los que me Sulibella, los que me Sulibella. Sulibella, lo que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. Son tus perfúmenes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. ¡Es el chile! Son tus perfúmenes, mujer, los que me Sulibella, los que me Sulibella. Los que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. Son tus perfúmenes, mujer. Los que me Sulibella, los que me Sulibella, son tus perfúmenes, mujer. Son tus perfúmenes, mujer. Los que me Sulibella. Jesús Rivera.